Espacio cedido por la Dirección Electoral. No seamos una estrella más de la bandera yanqui. Ahora, más diputados de izquierda. En CABA, Miriam Bregman y Gabriel Solano, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.